Cuánto te quiero, amor. No limit music. Yo te daría mi vida. Contigo quiero seguir. Y hoy vine a decirte que gracias por quererme tanto. I love you, girl.